La Ocupa es un espacio cultural independiente, autogestivo, es un espacio claramente ocupado, tal como lo dice su nombre. Tomamos el lugar hace aproximadamente 9 meses y pico y se dan talleres, toda la hora, se hacen varietés, actividades diversas, seminarios. ¿Existen otros lugares así en Necochea? No, hay algún antecedente, en su momento existió Galpón Cero, pero se desvirtuó hace ya un par de años y dejó de funcionar. Es como el único lugar que hay de dichas características. También está Salta la Térmica, que es una sala de teatro, que es un espacio que fue ocupado en su momento y llegaron a una especie de comodato, una cosa así. Sí, incluso hace pocos días se realizó la FLIA, la Feria del Libro Autogestiva, sí, ahí en nuestro espacio. Exactamente, en el espacio. ¿Quiénes integran la Ocupa o cómo surge? En principio fuimos 3 personas que tomamos el espacio, que vimos una oportunidad magnífica, una de las grandes vidrieras de la esquina. Es un lugar muy grande, en una esquina donde se cruzan 2 diagonales importantes en la zona de la playa. Y vimos un vidrio roto, nos metimos. Éramos 3, que limpiamos todo el espacio y lo levantamos. Y de a poco fueron sumándose otras personas así del palo que quisieron acompañar y aportar al espacio. Y hoy en día somos un colectivo independiente de diferentes individualidades hermanadas por la lucha y por el espacio. Seremos alrededor de 10. Y el lugar, estaba abandonado. ¿Saben qué era ese lugar o hacía cuánto estaba abandonado? Estaba abandonado hacía 8 años. Lo último que hubo ahí fue una ferretería. Uh-huh. Y antes de eso había sido también un bailable, un restaurante, un lugar así de la noche, digamos. Bueno, contanos un poco qué pasó este miércoles y cómo se vienen realizando las actividades. Y las actividades las seguimos sosteniendo porque nos parece importante, como es también parte de la lucha seguir sosteniendo las actividades a pesar de que haya una amenaza de desalojo latente. Sucedió que por la mañana del miércoles 2 compañeros que estaban ahí habitando la Ocupa recibieron la notificación de desalojo, que es una cosa que ya veíamos venir por más que habíamos intentado generar ciertos acuerdos previamente. Y bueno, nada, se nos comunicó. También un compañero acá de la lucha social nos llamó para avisarnos que esa notificación nos iba a llegar porque labura en justicia y eso es un pueblo, entonces se corre la bola re rápido. Uh-huh. Y bueno, ahí nomás ese mismo día tuvimos nuestras asambleas urgentes y empezamos a generar ahí estrategias de contención de la situación. Hoy tuvieron... Ahora en este momento estamos en la fiscalía. Tenemos un grupo de compañeros que fueron a sacar fotocopias, otros estamos acá en la puerta, nos están bicicleteando, nos iban a recibir, no nos reciben, como qué sé yo, lo de siempre, lo que se puede esperar. ¿Saben qué va a suceder? ¿Qué pasos van a seguir? Así que, por ejemplo, bueno, esta reunión con la fiscalía, ¿los van a citar para la semana que viene? Estuvimos en contacto con gente de la Correpi de Mar del Plata, que nos pasó algunas estrategias para esto. La primera por la que decidimos optar fue a radicar una denuncia de que una compañera está viviendo ahí con 2 menores, uh-huh. Como agarrarnos de eso. Así que vinimos a tirar esa denuncia y además vinimos a reunirnos con el fiscal que lleva la causa para presentarle todo esto y ver a qué acuerdos podemos llegar por la vía legal, por ejemplo. Claramente no vamos a transar con nadie, pero vamos a usar todas las herramientas que estén disponibles, además de la resistencia de los cuerpos en el lugar, del festival que estamos organizando para el lunes, porque el desalojo sería el martes, en teoría. Uh-huh. Bueno, para que quiera saber... Todo esto. Bien, Leila, para quien se quiera informar un poco más, ¿tienen algún contacto en alguna red social para que puedan seguirlas? Sí. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como La Ocupa Necochea. Y en Instagram, La Ocupa Cultural. Perfecto. Bueno, nos vamos a seguir. Entonces, están convocando para ahí, para en Necochea, en la Casa Ocupa, ¿sería el festival? Sí, en la misma Ocupa. Y ahí, el lunes por la tardecita, noche.